Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gray. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Mega Baja Radio. Ya sabéis, hoy el último miércoles del mes tenemos una sesión a la que llamamos Sobran las Palabras. Esta vez se la vamos a dedicar a ese fiestón que se va a dar lugar el 2 de junio, este sábado por la tarde, la fiesta de este programa, el Garito de Gruay. Tenemos a dos bandas de lujo, Ringo Rango y Les Pickups. Feten no va a poder asistir, pero bueno, ya estarán las otras dándolo todo. Y además, un cartel de lujo en nuestra autocabina, pinchadiscos con mucho estilo. Desde Madrid nos viene Mr. Marciano y Monkey Ripper. Desde Benidorm nos viene DJ Adefesio. Y de la Vega Baja estamos un servidor, The Bird y DJ Allen. Así que ya sabéis, sonidos que un servidor estará pinchando en esa autocabina esta tarde aquí a lo largo de una hora en Vega Baja Radio. Así que si os apetece ya podéis pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque ¡comenzamos! sí, amigos. Esta tarde sesión sobran las palabras, dedicada a esos sonidos que pincharemos en nuestra fiesta El Garito de Gruay este sábado aquí en el Biergarten de la emisora. Estáis todos invitados a partir de las 6 de la tarde, entrada gratuita. We'll be right back.

Amigo, te encuentras en el garito de Uruguay en nuestra fiesta especial Sobran las palabras. Octava temporada del garito de Uruguay. Six. cold umbrella and the sky of New Mexico. Well, it takes up Arizona, don't they get a moon? Big beef, I still say, Bernadine, I want you to get hip to this kind of tip. Yeah, go take some of that California chip. We'll get your kicks on Route 66. City looks oh so pretty, hard to see. Well, I'm a red eye. Well, it's capital of New Mexico. Well, it flags from Arizona and don't forget I'm owning a big beef. I still say, Bernadine, I want you to get hip to this kind of tip. Yeah, go take some of that California speed, baby. Get your kicks. Well, on Route 66. Well, get your kicks. Well, on Route 66. Well, get your kicks, well, on Route 66. Yes, we do. fiesta especial Sobran las palabras. Hoy aquí en el garito de Urbay. Sesión de un servidor que estaré pinchando el sábado por la tarde en esta fiesta, pues para empezar, para abrir la fiesta, vamos. Os esperamos a todos. Oh, just moved in. Yeah, it just moved in. Yeah, it just moved in. Yeah, it just moved in. Well, it just moved in and I bought me a brand new friend. Well, down the street, just around the square, cats really jumping at little pen. Clap their hands and move their feet. Oh, baby doll, you look so sweet. Yeah, just moved in, just moved in. Yeah, just moved in, just moved in. And just moved in and become your brand new friend. Sí, amigos, esto es el garito de Uruguay. Estáis todos invitados a nuestra fiesta y a nuestra pista del desmadre. Sábado 2 de junio a las 6 de la tarde tenéis una cita aquí en el Biergarten. We'll be right back. stop a minute. Give me a chance to call. I said, oh, wait, stop a minute. 'Cause I really, really, really got to make it. I often see you walking down the street. You're always looking so nice and neat. I always got you on my mind. Come on, baby, let's have a good time. Our tender said you're dancing gay. I saw you trying to look my way. And I said, wait, stop a minute. We'll be right back. no sé bailar. No sé bailar. come on, know you're gonna fall. If that ain't all, tell me, where did you get your yellow broken shoe? Your broken shoe. Where on earth did you get your yellow broken shoe? Your broken shoe. Oh, you're stepping mighty high, and your lomo know you're cool. Bueno, amigos, esto se va acabando. Ya sabéis, fiesta El Garito de Gruay, ya 8 temporadas aquí en Vega Baja Radio. Con las actuaciones de Ringo Rango, Les Pickups y a la autocabina de Bert, un servidor, Mr. Marciano contra Monkey Ripper, DJ Allen y DJ Adefesio. Pinchada en vinilo y unas bandas impresionantes a partir de las 6 de la tarde aquí en el Bergarten de la emisora, en Daya Nueva, entrada gratuita. Y terminamos con el más grande. El padre de todo. Lynn Gray. Amigos, pues ya nos tenemos que ir. Recordaros que esta sesión ha sido dedicada a los sonidos de un servidor que estará pinchando en la autocabina junto a nuestro amigo The Bert para abrir esa fiesta. Como decimos, 8 temporadas del Garito de Gruay. Estáis todos invitados a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche este próximo sábado aquí en el Biergarten en Daya Nueva, en la emisora de Vega Baja Radio. Ya sabéis, repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía y en Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada, jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Nosotros nos vemos el miércoles que viene en directo de 7 a 8, ya sabéis, aquí en Vega Baja Radio. Un placer y un saludo a un servidor y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. We'll be right back. soon. Turn me up.